Hemos vuelto al aire y es la hora de tener un informe muy interesante. Les pido por favor que presten atención porque este es un informe que nos cuestiona a nosotros mismos como consumidores. Es un informe que nos invita a ser un poco más críticos a la hora de elegir ciertas cosas que legitimamos día a día. Es un informe acerca del consumo. Cómo a través de los medios y de esta cultura que se está imponiendo de un modo muy masivo, uno cada vez es más respecto a lo que tiene y no respecto de lo que es. Soy lo que tengo, soy lo que puedo consumir. Si no puedo consumir, no soy, no existo. Soy la marca que uso, los lugares a los que voy y el dinero que gasto cuando salgo. Si no tengo para gastar eso, no soy, no existo. Son los valores que se están instalando y que cada vez se arraigan más. Y lo más triste es que cada vez se arraigan más en los más chicos. Es claro que existe una crisis de valores muy profunda. Y una vez escuché a alguien que decía, ¿qué están heredando ahora nuestros hijos? ¿No? ¿Qué herencias se llevan ahora de la sociedad? Del común de la sociedad. Citemos Argentina, nuestro país es el lugar que más conocemos. ¿Qué bienes se heredan más allá de lo material? Y existe una nulidad inmensa de herencia de bienes de los padres hacia los hijos. Es muy difícil y son contados los casos, ¿no? Con una mano en el corazón pensemos en eso, ¿no? ¿Cuántos padres le dan a sus hijos una herencia de cualquier tipo de cultura o saber más allá del consumismo? Uno lo ve todo el tiempo, en todos lados, ¿no? Si te portas bien, te compro tal cosa. Tiene más que ver con eso la cultura ahora, ¿no? El premio es el consumo y no el conocimiento, el valor, el aprender a hacer algo. Eso cada vez se achica más esa brecha, ¿no? Del heredar bienes de cultura, de conocimiento, de habilidades. Sería bueno tomar conciencia cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, y hacer lo posible para que eso se revierta, porque vamos camino a una sociedad que está cercana a la nulidad. También esto toca la cuestión entre ricos y pobres, ¿no? La paranoia del rico que no quiere que el pobre vaya y le robe sus bienes. Pero también el rico necesita que haya pobres para sentirse rico, porque si todos fueran ricos, el rico no sería rico, sería uno más, ¿no? Paradoja interesante. Y de cómo estos ricos en gran medida salen en televisión y hacen bandera de su riqueza, para que el pobre desee esa riqueza. Y por ahí el pobre, que no tiene esos valores que mencionamos al principio, solo quiera consumir y ser lo más parecido a ese rico. Y al verse en una situación laberíntica y sin salida, muchos recurren a generar eso que llamamos la inseguridad. También hay audios, bueno, de mucha gente muy interesante, entre ellos Alejandro Dolina. Y habla de qué cosas doblan los medios, qué cosas los medios reproducen y toman como archivos. Habla puntualmente de los noticieros. Él cuenta que ha escuchado cosas muy interesantes, pensamientos muy profundos en la televisión, pero que en ningún noticiero los toma y los reproduce, pero sí toman cosas que son nefastas. ¿Cómo los noticieros optan por doblar y reproducir y repetir lo nefasto y no lo elevado? Y es verdad, esto no es porque seamos una radio comunitaria y estemos en contra de los medios grandes. Los invitamos a que se queden a escuchar este informe acerca de la crisis de valores actual. Vamos con eso. Tendría que haber sido un principio para eliminar todos los muros en las sociedades del mundo, ¿no? Parece que hemos aprendido muy poco porque hay otros muros que muestran las diferencias de clases, ¿no? ¿Cuánto gastás tranquilo una noche con Ricardo Ford? La mesa. Tranquilo, 7.000, 8.000 pesos. Este no se lo conocíamos. ¿Cuánto puede valer este libro, por ejemplo? La verdad, rápido. No, sí. $800. ¡$800! No. El reloj del señor Ford, ¿qué es esto? Explícame qué es. No, boludo, es increíble. ¿Qué? Rolex, botas con brillantes. Estas cuestan 600 euros. La compré en Madrid. ¿Ve las botas para la ocasión? ¡Monedas en el peso! ¡Monedas de oro! Mirá, ya se me está cayendo la plata, boludo. ¿Qué es eso, boludo? 100 pesos. Está decorado con monedas de oro. Ah, estuve tirando las monedas por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Este muchacho robando en la esquina, roban la zapatilla. Cuando ve a nosotros entra a correr. Nosotros pegamos toda la vuelta, lo agarramos sobre la vía con el arma y la zapatilla. ¿Te dicen que robaste una zapatilla? ¿Eso de verdad o no? Sí, de verdad. ¿Por qué lo hiciste? porque yo hace años que mi mamá no puede mantenerme y tengo que recurrir a eso para mantenerme. Mostrame las botas más caras que tengas. Las botas de la mitad, mira, $2,500, 3,000. Si nosotros vivimos en un mundo donde un par de vale más que una buena persona, es lógico que la gente mate por un par de... El mensaje que le estamos dando nosotros a los chicos es que es mejor tener que ser. Ahí la vemos a Susana Jiménez en uno de los negocios más exclusivos del shopping de Bar Harbor, donde hacen todas las compras las estrellas. A ver si contigo. ¿Entrás a ver Versace ahora? Ahora sí, Susana entró a Giorgio Armani. Ahí sale Susana Jiménez en su Rolls Royce blanco. Y Susana, ¿compramos algo al final, enfrente o no? Los muros de la injusticia, ¿no? Divisiones muy, muy, muy grandes que crean violencia. ¿Ustedes se acuerdan del tema del muro que había ordenado construir el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para dividir su distrito de un barrio humilde de San Fernando? Eso es para que ellos tengan una circulación interna para los 33 vecinos. ¿Tiene 2.5 metros de alto y...? Porque es como incorporarlos a sus casas. Eso es como incorporarlos a sus casas. El municipio cede dominio público de vereda para incorporarlos a las casas. Ahora, estético no es, la verdad que no es lindo. Ni es lindo, no es. Pero después pueden poner una enredadera, Yo pago impuestos por una seguridad, uno de los impuestos más caros, y no veo ningún tipo de seguridad. Si me preguntás si estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Quizás el rico necesita, para sentirse rico, que haya pobre, ¿no? Puede ser, pero al mismo tiempo se siente amenazado por la existencia de los pobres que genera. También se merecen vivir bien, ¿no? Pero tampoco es cuestión de tomar predios como este. ¿Los aceptaría como vecinos? Pienso que no, porque ellos ya tienen otro tipo de educación y tendrían que estar formados desde más chiquititos para poder, poder convivir con gente de nivel medio como nosotros. La manera de eliminar violencia es justamente eliminando esos muros. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Más del 25% de la población mundial se ha metido en esta forma de vida denominada consumismo. ¿A qué le llamo consumismo? Bueno, asociar el estatus con la capacidad de compra. ¿Cuántas casas tenés? ¿Y cuál es la casa más grande en la que viviste? No, autos, por ejemplo. ¿Un Renault 12? No, más arriba. ¿Nunca? No. ¿Qué, pero más arriba que un Ford Sierra tenés? No, mucho más arriba. Impresionante asiento de cuero. Esto es un lujo increíble. ¡Arriba! La verdad es que representa un estilo de vida que muchos tipos quisiéramos tener alguna vez o quisimos tener. ¿Qué le pasó a este muchacho, al amigo? Fantino. A Fantino, tan servil, tan... Voy a poner como rizo, tan servil, tan oscuro topo de escritorio. No puedo creer, no tener en cuenta, digamos, el lugar en que estamos, vivimos... Yo no entiendo. No, pero la verdad es que encima no es que fue a este programa una vez y esto... Está paseando por todos lados. Está paseando por todos lados. El gran personaje del año, con nosotros, Ricardo Ford. Ya está sentado acá con nosotros, él es Ricardo Ford. Ricardo Ford, bienvenido. Acá está en vivo. Ricardo Ford. Es un tipo muy generoso, es Ricardo Ford. Vamos hasta un boliche en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy es el cumpleaños de Ricardo Ford. Y me muero por tenerlo a Ricardo Ford acá, que venga, me lo amo. Muchas veces en los medios se dicen cosas muy inteligentes. Yo he escuchado casi revelaciones a veces, dichas por tipos a los que yo admiro mucho. Tipos que realmente tienen... pensamiento interesante. Nunca los vi duplicados en los noticieros. Nunca jamás puesto con el subtítulo. Escrito, subtitulado y subrayado. No lo vi nunca, porque a esa gente no le interesa el pensamiento ni la inteligencia. Le interesa la basura. Le interesa la basura. Decide si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol. No te has sentido poeta ni le has dicho a una tebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. Este efecto de fiebre, digamos, por los medios, se ve corroborado por encuestas que se han hecho en todo el mundo alrededor de qué es lo que quieren, por ejemplo, los chicos. ¿Saben qué dijeron? No. Puesto número uno, ser famoso. Número dos, ser lindo. Número tres, ser rico. Estamos perdidos. Claro. Crisis de valores. Crisis de valores. Sí. Pero esos chicos no piensan eso porque piensan eso. Piensan eso porque alguien les ha hecho creer que piensen eso. Alguien los ha conducido a pensar de esa manera. A mí me mata tu look. Este físico, este hombre que ustedes ven, es Ricardo Ford. A nivel mundial, es un paisaje, digamos, ya conocido y aceptado la figura del rico flaco y del gordo pobre. Díganme que estoy más flaca, por favor. Díganmelo, por favor. Me he comido hace unos días que como muy poco. Yo día Plaza de la República vi un señor gordísimo con una panza enorme que se había sacado. La camisa estaba tomando sol, así. Además de ser antiestético, yo no sé si corresponde. Díganme que estoy más flaca, por favor. Estas son exigencias del ambiente, de la sociedad. Que no admiten las gorditas, las redonditas, hay que ser flaca. Este mundo que, del que estamos hablando, de una nueva brecha que se abre, claro, entre la gente que está todavía subida al tren y los que quedaron descolgados. Flaco en el sentido de poder dedicarle horas, claro, a cuidar el cuerpo. Claro. Este es un país muy matrizado por imágenes globales del consumo. Es un país... Tiene una ideología que es sentimentalmente anticapitalista, pero que ama los bienes y mercancías. Si el gordo te tuviera que hacer un regalo, sí, o sea, la persona que amas, ¿qué te gustaría que te regale? No, nada material. Decime, tenés que decir un regalo. Me gustaría irme, por ejemplo, a la Costa del Sol de España. No, nada material. Sentimentalmente anticapitalista, pero que ama los bienes y mercancías. ¿Cuánto fue el récord? Estas cosas a la gente le encanta saber. El récord de guita que gastaste en una noche en un boliche. Yeah. Chupando, invitando amigos. Récord, ¿eh? $20,000. El sistema capitalista se sostiene sobre el consumo. Hoy se habla de sociedad de consumo. Si no se consume, se cae todo. Si la gente solamente consumiera lo que necesita, se caería el sistema. Tendríamos que pensar en otra forma de vida. Te hago un desafío público. Vivite un mes con $2,000. No. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede. Para nadie vive en este país con $2,000. Nadie vive en este país con $2,000. Maldito capitalismo que margina y que mata. Maldito dinero. Yo no quiero que me diga cuántas monedas tiene en la mano. Lo que quiero que me diga es exactamente cuánto dinero. Vamos, tío. Ay, yo tampoco, son de chiquitas, no había más grandes. Esas son las de 10 centavos. Nunca vi monedas tan chiquitas en mi vida. Nunca vi monedas tan chiquitas en mi vida. Tus pibes, un beso a la mañana, eso es la vida. ¿Qué nos quieren hacer creer? Que porque uno tiene es feliz. Uno puede ser feliz tomando mate en la cocina con la mujer que vos querés. Y puede ser profundamente infeliz comiendo caviar en un chalet impresionante. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma. Y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Ricardo Ford, lo amo. ¡Oiga! Y así pasó nuestro informe acerca de la crisis de valores, crisis que en gran medida es instalada por los medios masivos de comunicación. Y me quedo con una frase que dijo el padre Farinello. Es una lástima porque este informe fue producido para televisión. A nosotros, como nos copó mucho el audio, lo usamos para la radio. Pero uno por ahí, si no cala las voces de quien habla, no sabe quién es la persona que lo está diciendo. Pero Farinello, el padre Farinello, este cura, digamos, tercermundista, dice que habla acerca de la felicidad comparándola con los bienes materiales. En una parte menciona que uno puede ser feliz tomando mate en su casa con la persona que quiere, y otro puede ser un perfecto infeliz comiendo caviar en un chalet muy fastuoso. Lo tomamos y lo traemos también de un modo muy humilde acá a nuestro medio, ¿no? Este medio chiquito de la ciudad de Gleu, y que acá nosotros nos sentimos bien, nos sentimos contenidos y con un grupo de gente que es del palo, con oyentes que es con los que nos sentimos identificados, y que es algo que nos copa, es un lugar donde llegamos y estamos contentos, que nos sentimos muy bien acá, haciendo radio acá, comunicación comunitaria, alternativa, sin que nadie nos condicione y con una libertad real, ¿no? Muchos medios dicen, ¿no?, periodismo independiente, pero esa independencia da un poco de risa, no es tan real. Nosotros, si nos podemos jactar de algo, es que hacemos comunicación independiente. Y esto no quiere decir que si alguno de los chicos o chicas que están hoy en la radio llegan a medios masivos, traicionen esa independencia. Todo lo contrario. Y seguro va a haber más de uno de esta radio y otras radios y otros medios comunitarios que van a llegar a los medios masivos. Porque sencillamente se lo merecen y porque son talentosos y en gran medida mucho más talentosos de muchos que hoy están ocupando espacios de jerarquía en medios grosos. Si las cosas cambian o siguen en un rumbo que aparentemente es de cambio, muchos comunicadores sociales que hoy ocupan roles en medios alternativos, comunitarios y chicos van a llegar a los medios masivos, porque sencillamente se lo merecen y tienen un talento que es muy grosso. Espero que hayan disfrutado del informe y ahora vamos con un poquito más de música.